¿Usted va mucho al médico? El médico viene aquí a verla. ¿El médico viene a verla? Sí. Entonces, ¿qué criterio usted tiene sobre la medicina aquí en Cayo Ramona? No, yo ninguna. ¿No tiene...? No, opinión ninguna. ¿No tienes opinión ni a favor ni en contra? No, está todo bien. Todo está bien. Los médicos vienen a verte, sí, y te reconocen. Sí. Te reconocen. Sí. ¿Y qué te han dicho los médicos aquí? Cuando vienen, te hacen análisis, te llevan allá al hospital. Sí. Y te hacen todos esos análisis. Vienen aquí a hacérmelo aquí en la casa. Ah, te hacen los análisis en la casa. Sí, la muchacha. Viene aquí. Sí. O sea que no tienes que molestarte en no, ir allá. No, tengo que ir allá. Entonces, ¿tu opinión es buena? Sí. Y el médico viene a verme aquí todas las semanas. Cuando él cree que me siento así, él viene a darme vuelta. Entonces, ¿su opinión sobre la medicina aquí en la Ciénega es buena? Es buena, es buena.